En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este viernes 21 de febrero de 2025. Estamos, como siempre, encantadísimos de saludarte aquí en Teleelche y en Radio Marca Elche. Ya sabes que nos puedes escuchar o ver en los dos YouTubes, en nuestras dos webs, en nuestra app Teleelche y, por supuesto, descargarte el podcast del programa en nuestras dos webs, cuando tú quieras escucharlo, por si no lo puedes hacer en directo. Ya sabes que en directo todos los días de lunes a viernes de 1 y 20 a 2 y en redifusión todos los días de lunes a viernes de 2 y 20 a 3 y de 3 y 20 a 4. Y el podcast, cuando tú elijas. Choque de trayectorias. El domingo a las 4 y cuarto en el Martínez Valero, la ilusión del Elche que busca otra vez el liderato y el ascenso directo con la depresión del Cartagena colista a 18 puntos de la salvación y tras 5 derrotas consecutivas. Sin embargo, el partido el técnico lo afronta con el máximo respeto y concentración. Está convencido que van a dar un grandísimo nivel contra el Cartagena. Stop a la confianza o mucho menos la relajación. Y es que frente al Cartagena vamos a quemar la etapa número 28 de esta maratón de 42 partidos, es decir, se va a cumplir frente al Cartagena el segundo tercio de la competición. Quedarán solo, tras ese encuentro, 14 partidos. Por cierto, a Eder Sarabia le preguntamos cómo ve estas últimas 15 jornadas, sin querer que ejerza de profeta, porque creo que nadie sabemos lo que va a pasar en un futuro, ni siquiera esta tarde. Pero si entiende que su equipo va a estar ahí hasta el final, si esto ya es una lucha cerrada de 8 para 6 puestos, si piensa que alguno se puede hundir o que de los de abajo que nadie cuenta alguno puede llegar. Así responde Sarabia. Bueno, a ver, es inevitable, todas esas cosas son inevitables, ¿no? Ahora acaba con este partido el segundo tercio de la liga. Creo que nosotros, como digo, estamos muy bien clasificatoriamente y estamos muy bien de sensaciones. En ese sentido sí que me comparo un poco con los demás y veo al equipo muy bien, veo al equipo con alternativas, veo al equipo con frescura, veo al equipo con hambre, veo al equipo con mucha gente, la mayoría de los partidos dando un grandísimo nivel. Veo que el banquillo siempre nos da cosas, veo que tenemos poca gente en la enfermería. Entonces, bueno, al final es sobre todo centrarnos en nosotros y lo que hemos dicho. Yo lo que estoy prácticamente seguro es que nosotros no vamos a tener un bajón, que podemos perder partidos, evidentemente, y que está todo tan igualado que una derrota te pone primero y te saca del playoff. Entonces, bueno, es lo bonito y es el reto, ¿no? Y al final esa exigencia que nos están generando los rivales, pues también es de agradecer, como he dicho en otros momentos, porque eso también a nosotros nos hace querer ser mejores, querer dar un poquito más, querer analizar mejor cada cosa, cada detalle. Y como decimos, en una liga de 42 jornadas, Pues creo que es importante que cada día y cada partido seamos mejores, ¿no? Y como dije el otro día, lo principal que sacamos de Almería es que fuimos, que después del partido de Almería creo que somos mejores que antes, ¿no? Y ese va a ser

Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. El próximo domingo a las 15:45, es decir, 4 menos cuarto de toda la vida, arrancamos una nueva edición de Marcador con todo el equipazo, con José Antonio González, Abel Viudes, Pablo López, Óscar Díaz y un servidor. La mitad ahí en el estadio, la otra mitad aquí en el estudio. Y ojalá que para contaros, para narraros, para cantaros la séptima victoria consecutiva del Elche en el Teatro de los Sueños Franjiverdes. A priori debería ser el partido más sencillo de los últimos meses. Lo digo porque el Cartagena viene en una situación delicadísima, clasificatoriamente hablando, anímicamente hablando, con esos 5 partidos consecutivos perdiendo, lo que le han alejado a 18 puntos de la salvación. Parece que solo un milagro les salvaría, como decía hoy el míster Eder Sarabia. Si piensan en salvarse, se están equivocando. Lo único que, si juegan pensando en salvarse, se equivocan. Lo único que tienen que pensar es sacar 3 puntos contra el Elche. Pero bueno, no les des ideas, por favor. En ese sentido, le preguntamos a Eder Sarabia si ha preparado el partido de alguna manera especial. ¿Cómo motivar al futbolista ante no un colista cualquiera, sino este colista que aparentemente puede venir con los brazos caídos? Nada más lejos de la realidad, lo vamos a ver el próximo domingo. Así que si no te lo tomas muy en serio, puedes hasta perder el encuentro. ¿Cómo lo prepara? ¿Cómo lo ha hablado con sus futbolistas? Sarabia. Bueno, eso es un trabajo que no es de esta semana. Este es un trabajo de ir enfocando los objetivos y cada partido pues desde pretemporada, ¿no? Y creo que este equipo ha estado a la altura de, en a priori, partidos donde como algunos partidos de Copa y demás, y principalmente en casa, ha estado a la altura siempre de lo que le exigía el rival. Y bueno, y luego también sabemos la liga en la que estamos, ¿no? Que cualquiera puede ganar a cualquiera. Entonces, en ese sentido, la verdad que no lo hemos tratado como tal, simplemente enfocándonos en lo que creemos que nos va a proponer el rival, en las cosas que tenemos que hacer, en las cosas que tenemos que mejorar del otro día. Y al final, pues bueno, venimos del otro día, que encima no, creo que merecimos mucho más, pero no ganas. Ves cómo está todo ahí arriba, entonces yo creo que no hay lugar a excesos de confianza, ni mucho menos, sino máximo respeto, máxima concentración, máximo cuidado en los detalles. Entonces, en la situación en la que estamos, con la competencia que hay, es fácil, y luego con este vestuario también es fácil, así que estoy convencido que vamos a dar un grandísimo nivel. Pues máximo respeto, máxima concentración, convencido de que van a dar un grandísimo nivel. Si el Elche sale a tope, si sale desde el minuto 1 conectado, enchufado, tiene muchísimas papeletas de sumar otra victoria que le acerque al liderato. Bastaría, que no es poco, con ganar al Cartagena, que no va a ser fácil, ojalá lo sea, la experiencia nos dice que no, y que ni Mirandés ni Racing ganen. Y que el Huesca, si gana, lo haga por menos diferencia de goles que el Elche contra el Cartagena. Si se dan esas 3 circunstancias, sobre todo para mí la más importante, la primera, ganar al Cartagena, y la segunda, que pierdan los 2 primeros, Mirandés y Racing, que están un punto por encima del Elche, el Elche lo va a tener cerca de, por primera vez, comandar la clasificación durante toda una semana, porque la ha comandado durante unas horas, el día que ganó, la noche que ganó al Eibar, desde la noche de ese viernes hasta el sábado por la tarde, que lo perdió el liderato porque el Racing de Santander ganó a domicilio, y luego lo comandó 27 minutos allí en Almería. No le da de momento para ser líder, pero el que la sigue, la consigue. Y el técnico reconocía que con su padre, que tiene una relación muy especial, yo creo que todos con nuestros padres tenemos una, bueno, unos más y otros menos, tampoco me voy a meter, cada uno es de su padre y de su madre, dicho de la mejor manera, y padre y madre solo hay unos, y eso está claro. Pero, bueno, está claro que Eder Sarabia tiene con su padre una relación muy especial, aparte de padre, yo creo que habrá sido su mentor, además un padre que ha sido ídolo futbolístico de toda una ciudad como Bilbao, con el Atleti e incluso de un país cuando era internacional absoluto con la selección española, la verdad es que lo escuchas más, ¿no? Lo prestas atención. Seguramente cuando era pequeño no, pero conforme se ha ido haciendo mayor Eder y se habrá dado cuenta de la dimensión que tenía su padre en el fútbol español y luego comentarista con el con medios de comunicación, bueno, pues está claro que ahora le hace mucho caso. Bueno, pues atento a lo que su padre le ha dicho. Le ha mandado un mensaje y le ha dicho que el del domingo es el partido más importante de la temporada. Claro, es que Manu Sarabia ha sido cocinero antes que fraile. Claro que sabe que ese partido tienes mucho que perder y también mucho que ganar. Porque perder ese partido o no ganarlo puede ser un golpe duro, anímicamente hablando. Que el Cartagena, que no ha ganado más que 4 partidos en toda la temporada, ya perdió 20 y lleva 5 derrotas seguidas y está prácticamente desahuciado, te gane o te quite puntos, eso te puede hacer daño. Que puede pasar, claro que puede pasar. Pero cuanto más preparado salgas, más motivado salgas, más difícil va a ser que te pueda ganar la partida futbolística y anímica. Si el Elche sale a tope, tiene un porcentaje muy elevado de ganar al Cartagena. Incluso de ganar bien. Pero tiene que salir así. Y esto es lo que nos decía Eder Sarabia de la conversación con su padre y de lo importante que es para Eder que el domingo la afición vuelva a estar y vuelva a llevarlos en volandas. Sí, totalmente, totalmente. Mira, hoy a la mañana recibí un mensaje de mi padre precisamente que me ponía que era el partido más importante de lo que queda de lo que queda de temporada. Y así lo tenemos que entender. Así lo tenemos que entender porque... Porque bueno, tenemos que seguir o queremos seguir siendo fuertes en casa, queremos seguir siendo fuertes con nuestra gente. Ayer o anteayer iba paseando por el centro de la ciudad y mucha gente que había estado en Almería, mucha gente que valoraba lo que se había hecho, lo que estábamos haciendo, que iba a estar el domingo también con el equipo. Creo que es una buena hora, creo que es un gran momento del equipo y bueno, y ahí sabemos que cada vez queda menos y que cada detalle va a ser importante. Entonces, bueno, los necesitamos con ese espíritu que están teniendo, con ese apoyo que nos están transmitiendo, con ese orgullo que creo que también están sintiendo de todo lo que está haciendo el equipo y bueno, creo que todos habríamos firmado a principio de temporada estar donde estamos y creo que incluso en algunas cosas estamos seguramente por encima de lo que podíamos esperarnos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, seguir con esa mentalidad todos, seguir con ese apoyo, seguir con esa unión y seguir valorando lo que hace el equipo, ¿no? Sin ir más lejos el otro día que... Ya dije, el primero que soy exigente y que quiero más soy yo, pero creo que es para poner muchísimo en valor el partidazo que hicimos contra ese grandísimo rival, ¿no? Entonces, bueno, ahora un rival diferente, como decimos que en esta categoría todos tienen recursos, argumentos, además seguramente ellos también vengan de uno de sus mejores partidos, el otro día contra el Málaga en casa, en el que creo que pueden rescatar muchas cosas para ese sueño de salvarse y que nos van a exigir y que ojalá podamos hacer un gol pronto, pero quizás pueda ser que no. Entonces, bueno, este equipo también ha demostrado que puede ganar los partidos pronto, tiene capacidad para hacerlos en los últimos minutos, vamos a sacar un equipo cojonudo, pero también vamos a tener un banquillo buenísimo y bueno, y que la gente también entienda todo eso, disfrute del partido, de lo que va a poner el equipo y también pues nos apoye y nos empuje para poder entre todos conseguir esa victoria. Obsesión, euforia, conexión. Dicen que podemos sentir 27 emociones a la vez, pero cuando hablamos de tu Cupra, la preocupación jamás es una de ellas.

Pero es verdad que las circunstancias son diferentes, ¿no? Yo creo que allí veníamos de... fue partido entre semana, veníamos también de un partido exigente. Yo creo que si miras la alineación que sacamos aquel día, creo que es una alineación que podría ser titular cualquier partido de liga, pero cuando ves tantos cambios a veces te sorprendes. Y el equipo tampoco estaba todavía en la madurez que está ahora, ¿no? Pero era parte de ese proceso que necesitábamos en aquel momento para que hoy estemos como estamos. Yo creo mucho en eso. Y a veces en las primeras jornadas o en el primer tercio de liga, pues hay cosas que haces que igual no sería la alineación si fuera una final o si fuera el partido en el que te estás jugando todo, pero que sí que es muy importante que todo el mundo que se lo merezca pueda jugar, porque eso nos ha hecho, creo que, mejores, y eso nos ha hecho que ahora estemos todos muy preparados y que no nos lamentemos de ciertas lesiones y que, como digo, no solo saquemos un equipo de muchísimas garantías, sino que en el banquillo también tengamos mucha tranquilidad porque tenemos diferentes alternativas dependiendo de cómo se ponga el partido, ¿no? Entonces, habrá algún cambio, que tampoco quiere decir porque el otro día lo hicieran mal, ni mucho menos, pero para lo del otro día, algunos yo los consideraba que eran muy importantes. Para el domingo, pues hay otros que quizás, como digo, de inicio nos pueden dar ciertas cosas un poco diferentes. Si atendemos a lo que suele poner en el Martínez Valero, 1-4-4-1-1, 4-4-2, siempre con más extremos puros. Y ahí, bueno, pues yo creo que Dituro en portería, Afen Gruber, Pedro Vigas central, el lateral izquierdo Salinas, lateral derecho, pues yo creo que no va a repetir con John, aunque no lo ha hecho mal, pero creo que Álvaro Núñez le podría dar más, más calado ofensivo por esa banda, y más si mete a Nico Fernández como falso extremo por la derecha, dejándole todo el carril. Vamos a ver si mantiene a Marc Aguado, Aleix Fernández, Nico Castro, Germán Valera en la otra banda. Veremos Josan si vuelve o no vuelve al equipo titular, si aguanta con Agustín Álvarez y mete otro delantero. Bueno, benditos problemas para el técnico. Incluso hasta en la portería le preguntaban, porque el otro día dijo, claro, que quiere tener a todos enchufados y el tema de la portería es más difícil, ¿no? San Román, curiosamente, fue titular en Cartagena. Se le preguntaba si también podría serlo este domingo. Bueno, con respecto a esto segundo, todavía no lo he decidido del todo. Hasta que no se lo comunique a los jugadores, de momento no voy a hacerlo público. Ahí todavía tenemos que darle algunas vueltas al tema. Pero bueno, lo que digo, necesitamos que Sanro siga en ese máximo nivel para y máxima exigencia individual de él, para que cuando lo pongamos pues nos transmita la seguridad que nos ha transmitido siempre que ha jugado, ¿no? Y como digo, además, para tener todos los recursos cerca de su mejor estado por cualquier imprevisto que pudiera pasar, no ahora, sino también igual más adelante, donde hay menos margen de maniobra. No afirma, cuando lo tiene claro lo suele afirmar. Yo creo que va a seguir Dituro, pero bueno, es algo que el técnico no ha querido desvelar. Lo que sí tiene claro cuáles son las altas y las bajas. A las altas y los lesionados, en principio los dos únicos lesionados son Yago y Elba, que todavía Elba, pues la verdad que va evolucionando bien, pero todavía no ha hecho nada con el grupo y todavía le queda alguna semanita. Y Nico y Jairo, que en principio están bien y vuelven a contar y estarán con nosotros. Sí, bueno, ahora además tenemos 26. Ya hemos estado entrenando a Owen con nosotros, 27. O sea que quitando a Owen 26 hay que dejar a tres fuera, que no va a ser fácil. Bueno, bendito problema el tener tantos futbolistas y buen fondo de armario. Vamos a hablar del Cartagena, que tiene una baja importante, la de posiblemente su hombre más determinante, Luis Muñoz. José Antonio González, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Cuéntanos qué Cartagena nos vamos a encontrar el próximo domingo. Pues el domingo visita el Estadio Martínez Valero el colista a 18 puntos de la permanencia tras enlazar una racha de 9 jornadas sin ganar con 5 derrotas seguidas. Las 5 con el tercer entrenador en lo que va de campaña, Guillermo Fernández Romo. Los números y las sensaciones del Cartagena son paupérrimos. Solo ha conseguido 4 victorias en 27 jornadas y viene de marcar 2 goles en los últimos 7 partidos. Es un equipo que está virtualmente descendido a la primera ref. El conjunto departamental es el más goleado de la categoría con 48 tantos en contra y el que menos marca con 17 tantos a favor. Como suele suceder en este tipo de ocasiones, cuando la dinámica es mala, a perro flaco todos son pulgas. Esta semana se ha confirmado que Luis Muñoz, de lo poco salvable del Cartagena esta temporada, ha tenido que pasar por quirófano por una lesión de rodilla, es decir, que el mediocentro dice adiós a lo que queda de campeonato y probablemente a su etapa en el club albinegro porque termina contrato el próximo 30 de junio. El técnico del Cartagena también tiene las bajas por lesión de Pedro Alcalá y Gastón Valles y del sancionado Damián Musto. Recordemos también que el futbolista cedido por el Elche, Rafa Núñez, no participará por la llamada cláusula del miedo. El extremo dominicano ha jugado en 2 partidos ante el Cádiz y contra el Málaga en los 2 como titular. Precisamente ante el Málaga se le vio una mejoría al Cartagena la semana pasada, pero ni siquiera fue suficiente para salvar una derrota muy cruel que llegó en el minuto 94. Es cuestión de tiempo que se confirme de manera automática y matemática, mejor dicho, el descenso. El Elche recibe este fin de semana la visita de un Cartagena que no gana desde el 9 de diciembre cuando se impuso por 1-0 en casa ante un Sporting de Gijón que estaba en el playoff y que dependía de sí mismo para dar un salto de gigante hacia el ascenso. Así que aquí que nadie se confíe. Los ilicitanos tendrán la oportunidad de quitarse la espinita de la primera vuelta cuando visitaron el Cartago Nova y no fueron capaces de ganar. El Elche Cartagena lo contamos el domingo en Marcador en directo con la previa desde las 4 menos cuarto. Es que pasas por la puerta y huele que alimenta. ¿Pero de qué me estás hablando? Pues de qué va a ser, de Pollos Guerrero. Si los pruebas, te enganchas. Y si todavía no lo has hecho, no sabes lo que te pierdes. Con sus patatitas al horno, alitas de pollo, patatas bravas. Pollos Guerrero. La calidad es lo primero. En Avenida de Novelda 97, Elche. Reservas al 965-440-192. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Si estás buscando un coche de ocasión donde para ti lo importante sea la calidad y la garantía, no te compliques la vida. Ven a Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, donde te ofreceremos y asesoraremos el mejor vehículo según tus necesidades. Automóviles Crespo, garantía de acierto. Ven a la nueva sala de juego en la Plaza de las Chimeneas del Algeps, bajo la dirección de Salones Jackpot, con las últimas actualizaciones en sala. Encontrarás las novedades más actuales y una gran variedad en apuestas deportivas. En Elche, Salones Jackpot, tu mejor jugada. En Clínica Dental Paola Zas queremos que vuelvas a sonreír sin complejos. Por eso contamos con servicios como implantología, ortodoncia invisible, carillas estéticas y mucho más. Doctora Paola Zas, estamos en calle Maestro Albéniz, número 6, Elche. Teléfono 966-17-1290. Clínica Paola Zas. Somos dentistas, somos profesionales. Ven, ven pa' la playa, ven con tu madre. Ide a la yaya, ve muy lejos, ve vacas y ríos. Si este año estrenas el permiso B, te llevas 700 euros de descuento en tu SEAT. Bienvenidos al mejor año de vuestra vida. Bienvenidos a SEAT. Ven a tu concesionario SEAT. En Elche y Torrevieja, Serrauto. Y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Continuamos en Elche en Punta, ahora ya sí con el repaso a la agenda deportiva del fin de semana. José Antonio, ¿qué nos espera entre mañana y el domingo? Como siempre, citas muy interesantes para este fin de semana. Empezamos el repaso a la agenda por el balonmano, porque el Atigou Balonmano Elche de Joaquín Rocamora se despide de la European League mañana sábado a las 4 de la tarde en la pista alemana del Thuringer, un equipo que ya sufrió de lo lindo en la ida en el Esperanza Lag, ganó de un solo gol. Un Thuringer líder, que además está jugando el ser o no ser en la competición porque necesita ganar a las ilicitanas para pasar a la siguiente ronda. En la previa del encuentro ha hablado la jugadora blanquiverde Clara Gascó. Llevamos unos partidos con muy buenas sensaciones, siendo ayudándonos mucho en defensa, tocando mucho, siendo muy intensas, y eso nos está permitiendo al final poder correr y que nos dé esa confianza para que el balón fluya en ataque y consigamos situaciones más fáciles de cara a portería. Bueno, justo Thuringer es un equipo que en casa ha demostrado ser muy muy fuerte. A los otros dos rivales les ha ganado relativamente fácil con un marcador bastante abultado en casa. Entonces sabemos que va a ser un partido muy difícil. Además ellas están jugando todo, tienen que ganar para pasar a la siguiente ronda. Así, pero nosotras al final no tenemos ninguna presión, vamos a seguir a salir con todo e intentar luchar el partido. Sin ninguna duda, el Club Balonmano Elche se encuentra en el mejor momento de la temporada y hay que decir que Europa, pese a que no se ha ganado ningún partido, le ha venido bien al equipo. Nos habla el técnico Joaquín Rocamora sobre ese proceso de mejora. Vamos a vivir un partido muy bonito, un partido donde en Alemania el Thuringer ha estado realmente muy bien, muy bien. He visto un par de veces ese inicio de partido con Larvik, donde en el minuto 12 ya van 10 arriba. Y bueno, vamos a cerrar una experiencia muy bonita, donde coincidiendo contigo creo que salimos enriquecidas, creo que salimos siendo mejor equipo y creo que salimos habiendo disfrutado muy mucho en casa de esta competición junto a los nuestros. Bueno, yo lo firmaría, yo entiendo que ella van a intentar que no sea de este modo, pero bueno, yo lo que espero es que veamos este equipo tan sostenido en la pista, que veamos este equipo tan regular que estamos viendo en algunos de los últimos partidos. Luego creo que ha cambiado en que la intencionalidad un poco del trabajo, de lo que el significado del alto rendimiento, yo ya dije que quizás yo me había equivocado también los primeros meses, que no podíamos ver una versión del Ático Balonmano Elche como la que habíamos visto en Elda, y que íbamos a intentar trabajar para que realmente aquí la gente cogiera conciencia de que más allá de que esto es un proceso de enseñanza y aprendizaje, el alto rendimiento no espera y hay que dar la mejor versión de cada una de nosotras. Pero luego, lo fundamental, yo creo que es la confianza. Decía el profesor Rocamora que firmaba tener un partido como el de la ida, porque Elche hizo una gran actuación ante las alemanas. En la primera nacional masculina, en el grupo E, la Tigo Elche de Sergio Belda recibe en casa el sábado a las 7 al Balonmano Pozuelo. En la segunda red de fútbol, el ilicitano juega el domingo a las 12 ante la Sociedad Deportiva Ibiza. Lo hará en el campo Diego Quiles. En la previa ha hablado el técnico Ángel Donato. El filial está a 2 puntos del playoff y se le preguntaba si tenemos derecho a soñar con poder clasificarnos para ese playoff de ascenso. Estamos ahora mismo en un momento privilegiado, por así decirlo, de disfrutar del proceso, de la temporada que pintaba que iba a ser un poquito más complicada de lo que está siendo. Y bueno, somos conscientes de que los próximos 2-3 partidos, en función de lo que pase, encararemos los últimos 7-8 partidos mirando para arriba, mirando para abajo. Entonces, bueno, ojalá dentro de 3-4 semanas te pueda responder firmemente y decir, oye, pues mira, vamos con todo para arriba y vamos a por ello. De momento tenemos que ser un poquito más cautos, ir partido a partido y ver qué pasa en estos próximos partidos para ver un poquito hacia dónde tiramos. En la segunda red femenina, el Elche de Javi Aguado intentará sumar la segunda victoria consecutiva, esta vez en el campo de la Orientación Marítima de Lanzarote. El partido se juega el domingo a las 12. En la tercera red, el Athletic Club Torrellano visita el campo del Patacona mañana sábado a las 4 de la tarde. En la División de Honor Juvenil, en el grupo séptimo, como siempre, 2 partidos. El Elche va a recibir al Levante mañana sábado a la 1 y el Kelme visita el campo del Albacete el sábado a las 4. En voleibol, en la primera nacional, el Club Voleibol Elche, Club Deportivo Squash, juega el domingo a la 1:30 en la pista del Parla. En baloncesto, en la tercera FEB, el CBI Elche visita la pista del Real Murcia el domingo a las 12. Y por último, en running, la Ultra Eli, que debuta mañana sábado con más de 2.000 participantes entre el 100 y el 50K. La prueba de larga distancia partirá desde la Plaza de Bikes mañana sábado a las 8 de la mañana y la meta estará instalada en el Paseo de la estación, con un plazo de 24 horas para completar el recorrido a lo largo del término municipal de Elche. Para los 50 kilómetros la salida será a las 10 de la mañana y el límite estará fijado hasta las 10 de la noche de ese mismo día. Así que mucha suerte a todos esos valientes. auténticos supermanes, superwoman, que lo van a afrontar mañana en esa prueba de alta resistencia. Gracias, José Antonio. Muchas gracias, Paco. Buen fin de semana. A todos, porque tenemos un buen escaparate deportivo. Recordamos, edición de Marcador, el domingo a las 4:15, 15:45, aquí en Radio Marca Elche, Tele Elche y también en Es Radio. Feliz fin de semana. Adiós. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.